siempre le obligaba. Sufría, su jefe la obligaba. Con ella sacaba buena lana. La pobre era jorobada. Su madre le rompió el balón. Era perversa y de mal corazón. Su hermano vivía en un reventón. Él era Lilo, amante de un panzón. ¡Gracias!